tres únicas amarillas, las tres para el conjunto de la Ribera, que ahora ataca con Fernando Delgado en campo rival, como se nota esa presencia suya, tocando bien ahora Ibai Ardanaz, que está tocando ahora más balón, ¿eh? En cuanto el balón se rasea, en cuanto se quiere jugar algo, en cuanto entra en juego Ibai Ardanaz, se nota a la hora de que haya mayor fluidez y que, sobre todo, está aguantando bien el tudelano los ataques que no están siendo numerosos del Guernica, aunque ya decimos esa doble opción que ha habido hace unos minutos, que ya contábamos prácticamente en directo, la opción más clara de un Guernica que tiene que reaccionar, ¿eh? Porque no sé si es esa presión de poder entrar en playoff, de dormir en playoff, no sé si le ha influido lo que ya comentábamos, que estamos hablando de Guernica y tudelanos de vidas casi similares hasta hace un mes en este grupo 2 de la segunda división B. Uh-huh. Un tudelano que en caso de ganar, pues sería el cuarto en hacerlo aquí en Urbieta, donde solo han ganado Racing de Santander por 1-3, el Logroñés 0-1 y el Sporting B, el filial del Sporting, por 3-5. Así vamos a entrar en los últimos 15 minutos de partido. Todavía queda, pero ya estamos en las 7 y media. Les recordamos desde la capital de la Riviera, con 19 grados de temperatura, viento que no se aprecia. Y lo que les informamos, que el carril que une Tudela-Eroski está cortado en dirección hacia Eroski porque se ha caído un camión y estaban en este momento levantándolo. 29 minutos sobre las 7 de la tarde. Adelante con esa retransmisión, Fran Prieto. Pues aquí seguimos y aquí sigue la lluvia, no hay viento, o sea, por ese lado sí que no puede haber ninguna protesta por ninguno de los dos equipos, que me ha perjudicado, que me ha beneficiado, y de momento el tudelano, que vive bastante en campo del Guernica, lo cual es muy buena señal para los de Íñigo Valencia, que ahí le vemos en el chubasquero bien mojado, y ahora pidiendo una tarjeta amarilla, o por lo menos, pues mira, la tarjeta amarilla, aunque dice que no, pero es para Lizarraga y amarilla. Amarilla y expulsión, doble expulsión, amarilla para Lizarraga, que entró, en este caso, a Kai Jiménez, decía que no, Íñigo Valencia, como diciendo que el jugador del Guernica, que no tenía nada, que no le habían dado, pero ahí está, la doble amarilla de Lizarraga, que en apenas 4 minutos se ha cargado con 2 amarillas, y como no hay más cambios tampoco, pues con lo que hay, con uno menos, durante 17 minutos más la prolongación, es decir, 20 minutos, va a estar con uno menos el tudelano para defender este 0-1 que tiene actualmente en el marcador, compañeros. Se complica la situación en el campo del Guernica al perder a Lizarraga por doble amonestación en 5 minutos. Las claves las vamos a compartir con ustedes. Forjados Orgués, Gráficas Abril y Aceites Urzante también están en esta retransmisión. Forjados Orgués, especialistas en prefabricados de ferralla y hormigón. Lo montamos en obra. La calidad de nuestros productos garantiza la satisfacción del cliente. Disponemos de oficina técnica, la mejor solución en el cálculo de las estructuras de hormigón. Estamos en Murchante. Consúltenos en el 948-838204 o visite forjadosorgués.com. Gráficas Abril en Tudela. Imprime todo lo que necesites. Gráficas Abril en Tudela. Bolsas personalizadas, de plástico y de papel. Tu packaging también en Gráficas Abril. Comunícanos la idea y nos ocupamos de todo. Imprenta, bolsas y packaging. Teléfono de contacto 948-82-64-69 o www.graficasabril.com. 31 sobre las 7, córner a favor del Guernica y parece que hay gol. Adelante, gol del Guernica, Fran Prieto. Eso es, en un córner a favor del conjunto local, balón al punto de penalti, tocaba la defensa del, en este caso el tulano, hacia atrás, el balón al segundo palo y ahí de disparo cruzado abajo, no pudo hacer nada el disparo de Adrián Güemes, el recién incorporado, llevaba 7 minutos sobre el campo, que pone de momento las tablas en el marcador, así que doble mazazo. Hace 2 minutos la expulsión por doble amarilla de Pablo Lizarraga, y ahora este gol, que supone el empate, este gol de Adrián Güemes en una acción a balón parado. En un córner que, como nos estabas indicando, lo sacaban de la parte izquierda o derecha, no nos hemos enterado. De la parte izquierda lo sacaba el Guernica, despejaba la defensa del tudelano, el balón llegaba al segundo palo y hay libre de marca, Güemes, pues encadenó un buen disparo cruzado abajo, raso, donde hace daño. Hay muchas veces, suele irse fuera o lo toca algún defensa, en este caso estaba muy bien dirigido y supuso el gol, el segundo para él esta temporada y el empate a uno que complica aún más la situación. Y por cierto, que una vez producido el gol, se ha producido el tercer cambio en el conjunto local. Se ha ido Santa María y ha entrado Chema Pan en el minuto 75, que es el gol, el minuto del gol del empate a uno aquí en Urbieta. Miguel Ángel, se complican las cosas, ¿eh? Doble mazazo, como nos decía Fran Prieto. Sí, no, le voy a preguntar a Fran, la segunda amarilla de Pablo Lizarraga, si habrá sido algún balón dividido, que ha llegado a destiempo, ha brincado. A ver, es una jugada en la que estaba de espaldas. En este caso, Lizarraga intentaba, en este caso, recuperar un balón que él mismo había perdido en línea de zagueros, y ahí comete una falta que para mí la sensación es que es una falta normal. Sin más, entiende que es demasiado brusco el árbitro del encuentro, Carvajales Gómez, y le saca esa segunda amarilla. La verdad es que quizás pues no se tenía que haber metido en este charco Pablo Lizarraga, teniendo en cuenta que tenía una amarilla. Pero una cosa es lo que se ve desde aquí, que se ve muy bien desde el desde la grada, y otra situación es estar ahí dentro. Eso es. Pues esa es la situación con un Guernica que está, pues eso, ahora metiendo aún más ritmo, intentando sacudirse la presión el Tudelano. Ya con uno menos, pues le tocará contemporizar aún más la situación. Ahora ya, pues muy claramente con John Vélez, el menos desgastado y que ha entrado en la segunda mitad, como claro delantero centro, y Adán Pérez intentando ayudar un poco a ese centro del campo, algo más diezmado en este caso diezmado, nunca mejor dicho, porque son 10 los integrantes del Tudelano tras la expulsión por doble amarilla de Lizarraga. Lo están escuchando en directo, seguimos en ese empate, 35 sobre las 7 de la tarde. Nissan nos acompaña también en esta retransmisión deportiva en Radio Tudela Radio. Reconócelo, ahora los niños no vienen con un pan bajo el brazo. Vienen con una bici, un skate, una tabla de surf, otra de snow, esquí. Así que mejor que vayas preparado. Nuevo Nissan X-Trail, disponible con hasta 7 plazas. Creado para la mejor aventura, tu familia. Llévatelo desde 22.900 euros financiando con Magic Plan 3D de RCI Bank. Nissan, innovation that excites. Acércate a tu espacio Nissan, Unsain Motor, en Fontellas. El aceite de oliva en tu mesa tiene un sabor navarro. Aceite de oliva virgen extra Urzante. Es el aceite de nuestra tierra que gusta a todos los paladares. Ideal para su consumo en crudo, ensaladas, pastas, tostadas. Es el alimento saludable de a quienes les gusta cuidarse. Aceite de oliva virgen extra Urzante. Con mucho gusto. Vamos hasta Guernica, podemos volver a ponernos en frente, podemos darle de nuevo un gol. Estamos con uno menos, se ha puesto la cosa complicada, pero ¿por qué no? Fran Prieto, adelante. Y ahora hay que tener la cabeza fría, como ha hecho en este caso Adán Pérez, que ha forzado un saque de banda, y eso supone oxígeno al equipo para que pueda posicionarse en la medular, pero eso sí, no hay que perder balones, como ha sucedido con Fernando Delgado, el envío ahí en largo por parte del Guernica. Ahora mala caída por parte de Pradera, están los manos en la cabeza, pero por la caída, pero parece recuperado también el cansancio físico, el esfuerzo de uno y otro equipo se está notando, ¿eh? Y una acción a balón parado a favor del conjunto local, ahí subirá pues varios efectivos. Decíamos que ya han hecho los cambios, tanto Guernica como Tudelano, va a botar esa falta con la zurda, Carracedo desde la parte izquierda, sale Pagola, puño fuera, el rechace, arriba, muy desviado directamente al frontón, que está justo detrás de una de las porterías, el disparo, en este caso de Olaechea, vio muy lejos, tras ese despeje, con un puño por parte de Pagola, ahora dos balones en el campo, ese balón que decíamos que había ido al frontón, que está justo detrás de la portería, vuelve, así que esto es tiempo que se va ganando por el camino, porque todavía no ha sacado Mikel Pagola, que manda a sus compañeros lo más lejos posible y que no los quiere ver cerca de su posición hasta que pite el árbitro. Mientras hablamos, todavía no ha sacado. O sea, que imagínense... Miguel Ángel, ¿algo que aportar? Pero bueno. No, ahora que no sé, con 10 que no sé, vamos a esperar el último arreón del Guernica, ¿eh? Porque el empate sí le vale, pero va a ir a por el gol, ¿eh? El Guernica, eso desde luego. Que lo tengamos clarísimo. Ojo ahora otra falta, otra acción a balón parado cerca de la línea de fondo. Tenemos que es falta, si no ha pitado lo contrario, una falta de Fernando Delgado. A ver, es falta, sí. Vale, muy cerca, estamos en la parte izquierda, muy cerca del banderín de córner, así que con la derecha viene otro envío, balón parado. Va a sufrir el Tudelano si no soluciona el juego aéreo, porque van a ir unos cuantos envíos de aquí al final, cerca de la posición de Pagola. Vemos hasta 5 efectivos del Guernica dentro del área, sacan en corto, ahí viene el centro, balón al segundo palo, demasiado largo, no llegó nadie. Esta vez defendió bien el segundo palo el Tudelano, que deja pasar el balón. Pues un intento baldío por parte del Guernica y vendrán unos cuantos más de aquí al final. Un Tudelano, que recordemos sus números fuera de casa, 6 triunfos, 5 empates y 4 derrotas, las cosechadas en Zubieta, en Miranda, aquí también en tierras vizcaínas, en Leioa, donde empezó esa mini racha negativa, y también la sufrida en Las Gaunas ante el Logroñés. Saca ya Mikel Pagón la pierna derecha, sobrepasando ese balón ya el área, el campo rival. Balones para el Guernica, le dura poco, ¿eh? El balón ya al Tudelano. Ojo a ese saque rápido de banda por parte del conjunto local y entran los nervios. Unai Zamorano a córner, cuando no había nadie para meter esa presión, podía haber controlado y haber mandado más lejos ese balón, pero empiezan los nervios. Otra acción a balón parado. Desde la derecha esta vez va a ser Borja Larrucea, el número 6. Todo el Tudelano dentro de su área. El Guernica, salvo el portero y 2 jugadores que se mantienen fuera del área, todos los demás integrantes de este partido, todos en el área. Baile del abejorro. Va a enviar Borja Larrucea con la derecha. Balón al primer palo, remate a las manos del portero. No llegó a conectar bien, ¿eh? Porque la verdad es que había cogido bien la posición. Había sido Güemes, el autor del gol del empate. Había saltado bien en el primer palo, pero luego no le dio ni dirección ni potencia. Y ahí controló, una posición bien centrada. Mikel Pagola. Bueno, pues recordamos el minuto y resultado, Fran. Sí, minuto 83, aquí en Urbieta. De momento, Guernica 1, Tudelano 1. Y seguimos con estos grandes patrocinadores como es el restaurante Iruña y Trigo Dulce, que nos acompañan hasta el minuto 45 de la segunda mitad. Seguimos con el empate a 1. Restaurante Iruña, tradición y buen hacer, donde la cocina es cuidada al máximo y nuestras verduras la mejor presentación. ¿Te gusta nuestro nuevo menú verduras de Tudela y lechazo asado de aranda por 35 euros? Menú especial fin de semana, a compartir 4 entremeses y elegir 6 segundos por 30 euros. Y nuestro menú diario por 15 euros. Todos nuestros menús combinados con selectos vinos y exquisitos postres. Restaurante Iruña, tradición y buen hacer. Reservas en el 948-82-1000. Ahora en Trigo Dulce, experimente la calidad de cafés Nespresso. Prueba nuestra selección de cafés, vainilla y cereza, bombón, cappuccino, chocolate. Disfruta de la diversidad de sabores e intensidad que nos brinda un buen café. Acércate a cualquier Trigo Dulce y pruébalos. Date el placer de disfrutar de los sorprendentes y excepcionales cafés. Nespresso, what else? Últimos 10 minutos del partido. Miguel Ángel Bozal nos está escuchando, al igual que Fran Prieto, que nos está contando el partido. Continuamos con un empate a 1 y el Tudelano está jugando con un hombre menos. Adelante, Fran. Eso es, y en principio, por lo que hemos visto, otra tarjeta amarilla parece a John Vélez por hacer alguna reclamación al árbitro en estos minutos de agobio por parte del Guernica, que recordemos está con uno más sobre el campo tras la expulsión de Pablo Lizarraga hace 12 minutos. Por otra jugada cerca del banderín de córner, que se va a saldar con saque de banda a favor del Tudelano. Y eso sí, ha tenido una opción mientras hablábamos, mientras escuchábamos esos consejos publicitarios. Una buena acción de John Vélez, un pase atrás, buscando a Adam Pérez, que no llegó por poco porque se adelantó un defensa en una muy buena acción, ¿eh? Para estar con uno menos, hubiese sido una acción determinante, pero ahí estuvo atento. Creo que fue en ese caso la Echea, el que logró que este balón no llegara a Adam Pérez, y lo que llega desde el cielo, nunca mejor dicho, es el envío del Tudelano, balón para el Guernica, y ya tiene a todos sus integrantes en campo del Tudelano, directamente ese envío de Xavi a las manos de Mikel Pagola. Sigue el ambiente aquí en Urbieta, las bubucelas y demás historias animando a un equipo que está haciendo historia, como es el Guernica, durante esta temporada, de la mano un año más de Javi Luaces, el Tudelano con Íñigo Valencia, al que desde la excursión le vemos de pie en todo momento para que el equipo no pierda la concentración. Otro envío largo, tiene que salir Mikel Pagola, qué bien, qué frialdad, ahora tiene que despejar, sacude, como si fuera un lateral zurdo, no llega John Vélez a ese envío aéreo, cuya mía, volvemos a esta zona cerca de la grada, buena recuperación de Adam Pérez, vaya gasolina que tiene el 9 del Tudelano en el claro día de hoy. Claro que sí, ¿y por qué no puede hacer un doblete Adam? ¿Por qué no lo puede conseguir? Lo podría conseguir y sería una hambrada, Miguel Ángel, ¿eh? Adán Pérez le saldría encombrado. Sí, lo importante, como comentaba Fran, es sacudirnos la presión, por lo menos, y adelantar un pelín la línea para que no haga la última la heroica de la presión el Guernica. Por lo menos intentar ser... Pero claro, hay que... Uno un jugador menos y eso pesa y además... ¡Fuera! Como venimos del matazo... ¿Perdón? Adelante, a punto de marcar el Guernica, compañeros, a punto de marcar el Guernica, merodeaba la opción el conjunto local, un centro de Kai Jiménez y el testarazo de Chávez, que ha salido rozando el poste derecho de Mikel Pagola, la tuvo de cabeza uno de los incorporados en esta segunda mitad, la tuvo Chávez, a tomarse un respiro, dice Mikel Pagola, porque decimos... que merodea el segundo gol del Guernica y habrá que hacer lo máximo posible por parte del Tudelano, porque ahí Chávez la tuvo con la testa. Nos quedamos aquí hasta el final, si no me indicáis lo contrario, compañero. Adelante, adelante, adelante, Fran, adelante. Sí, minuto 88, porque esto está al dente, ¿eh? Como dirían los italianos. Esto está con nervios por parte del Tudelano, que intenta quitarse la presión como sea, despejar el balón, se notan ciertas dudas, y más con ese gol... con esa oportunidad última, nada, hace unos segundos de Chávez. Saque de banda a favor del Guernica, que va a meter el balón de nuevo en el área. Despeja de cabeza Óscar Vega, uno de los recién incorporados. Que al final pues está saliendo más bien eso para tareas defensivas, para evitar este posible centro desde la derecha. Buena recuperación de Andrés Barrera, impidiendo la progresión del interior derecho del Guernica. Seca el balón. De nuevo Kevin Calle, el lateral, que va a enviar balón a la olla. Estilo inglés puro y duro, buscando la peinada de Pradera, que peina ahí al corazón del área, despeja Unai Zamorano, ahora lo hace Adam Pérez, que intentaba rasear el balón con John Vélez, pierde el balón. El Tudelano le dura poca la posesión, otra diagonal, despeja Andrés Barrera de cabeza, ese envío, pero a ver, ojo a la contra, 2-3, si ve a la parte derecha está Adam Pérez solo. El envío de Ibai Ardanaz para Adam Pérez, pero ahora está ya replegado el Guernica y vamos a ver si buscan, en este caso el córner, no busca un centro directamente a las manos. Pues quizás lo más lógico, en este caso, compañeros, es una vez que tienes el balón en línea de tres cuartos cerca del área, que no tienes ventaja, irte al córner para sacar tiempo, ventaja, porque al menos eso impedirá al rival hacer un ataque como está ahora con Ekai Jiménez, que se va de Fernando Delgado, se viene al centro. Ojo a este lateral, uno de los cedidos por la Real Sociedad, uno de los destacados en esta segunda vuelta, vuelve a perder, en este caso, el Tudelano, la pérdida por parte de Ibai Ardanaz, saque de banda con toda la prisa del mundo al Guernica, de momento no tenemos el tiempo de prolongación, que seguida lo vemos, 3 minutos, estamos ahora en el 90, caído en el suelo Adam Pérez, que ya se recupera, 3 minutos para ver si se va a mover este empate a uno, que visto los méritos de uno y otro hay que decir que es relativamente justo, ¿eh? Ha habido pocas ocasiones, más o menos repartidas, los cambios. Más para el Tudelano en la primera mitad y más para el Guernica en la segunda, así que si hubiera cierta justicia en el fútbol, aunque ya sabemos que el fútbol es el que meta más goles gana prácticamente, pero por número de ocasiones se puede decir que es un resultado justo, vista la igualdad de este que empate ha habido entre Guernica y Tudelano. Un empate que no les vale a nadie, un empate que no le vale al Tudelano, es un punto más, lógicamente, al igual que al, al Guernica. Pero nos vamos a los tres últimos minutos. Seguimos con ustedes. Un partido patrocinado por Aceites Urzante, Hipermercado Eroski, que estará abierto mañana. Agrifit Cereales, Gráficas Abril, Nissan Tudela, Alumagar Aluminios, Trigo Dulce, Tudegas, Restaurante Iruña, IMQ Clínica San Miguel y Forjados Orgués. Adelante, Fran, en estos últimos dos minutos de partido. Eso es, lo intentaba ahora el Tudelano, ahora una falta en ataque de John Vélez, la cometida, así que con todo, a sacudir ese balón por parte de Carracedo, todos los jugadores del Guernica, pues prácticamente ya en la media luna, que defiende Mikel Pagola, buscando ahí la peinada de Chávez, no se intentó directamente a las manos, no, ni a las manos del Cancerbero, que deja pasar para ganar algún segundo más al reloj, ante la presencia de Pradera, que no llegó a conectar esa peinada de su compañero. Y hacemos un Tudelano que tendría un punto más, se colocaría con 47 y estaría a 4 puntos del octavo, que en este caso es un Baracaldo que mañana juega el Lezama ante el Bilbao Athletic a las 4 de la tarde. Así que digamos que quizás para la Copa puede tener una cierta importancia para el conjunto navarro lo de playoff. Yo creo que lo dejaremos para otra temporada, tal y como están los equipos de fuerte por esa zona alta. Y sí que es algo positivo, empatar aquí en Urbieta ante un rival, y decimos Guernica, una de las sensaciones, un equipo que estaba en, bueno, y que está en una racha espectacular y que todavía busca en la última acción pues poder llevarse los 3 puntos. Buena ahora la recuperación de Fernando Delgado, balones, jugadores al suelo, tuya mía, ahí está Fernando Delgado hablando con Ekai Jiménez, el balón en el otro lado, la entrada de Olaechea y falta. Falta y amarilla, clara para Olaechea, en esa arrancada de Ibai Ardanaz. Es la azulina amarilla para Olaechea, que junto a Güemes son los dos tarjeteados en el conjunto local. Los visitantes, recordamos esa doble amarilla en apenas 4 minutos, de la primera a la segunda por parte de Pablo Lizarraga, que resultó expulsado en el minuto 73. Y las otras amarillas para John Vélez, para Víctor Bravo y para Sergio Martínez. Pues el Tudelano que va a lanzar una falta alejada desde el círculo central, pero al menos ahí puede morir el partido prácticamente, porque estamos ya en el 93 y justo final del partido aquí en Urbieta. Reparto de puntos, tablas aquí en Guernica. Sociedad Deportiva Guernica 1, Club Deportivo Tudelano 1, recordemos, el 0-1. Marcaban primero los de Íñigo Valencia, justo en la prolongación de la primera mitad, gracias a un gol de cabeza de Adam Pérez, y empataba el Guernica justo un minuto después de la expulsión de Pablo Lizarraga, cuando en un córner de tiro raso y cruzado, Güemes colocó lo que a mi entender es un resultado justo, visto lo visto, aquí en Urbieta, compañeros. 51 minutos sobre las 7 de la tarde antes de finalizar este espacio deportivo. Miguel Ángel Bozal, ¿algo que decir? Pues nada, que ha tenido tarea estos 2 días para recuperarlos anímicamente después del paro del otro día del Ciudad de Fundela, y que había pronosticado yo, pero me he equivocado. Digo, si nos adelantábamos en el marcador, salíamos triunfantes de Uribe, pero bueno, de Urbieta, perdón, pero me he equivocado. Pero bueno, un empate le dolerá, creo, más a Guernica que a nosotros, pero por lo menos ahí con el tema de la Copa del Rey, oye, bueno, es puntual y sumar. Cuando hablamos con Fran Prieto, ¿con qué 3 jugadores del Tudelano te quedas, Fran? Pues me voy a quedar con David Lázaro, sería uno. Otro, por supuesto, con el goleador, con Adam Pérez. Y me voy a quedar con Unai Zamorano. No era fácil entrar ahí en frío prácticamente en el minuto 13, y ha solventado muy bien la situación ante un Guernica que tiene mucho potencial en zona de ataque. Con este empate a 1, así de esta forma llegamos al final de esta retransmisión. Les hemos acompañado desde las 6 de la tarde, Fran Prieto, por parte del Guernica. ¿Algo más que decir? Pues nada más, que parece que sí, no duerme en puestos de playoff, pero ahí sigue en la pelea, confirmando la Copa y pues siguiendo en esa pelea de playoff, que le llevará en próximas semanas a saber si logra algo histórico para este club. Así que no es malo el punto para el Guernica, más teniendo en cuenta que empezó por detrás en el marcador. Veremos qué sucede en las siguientes jornadas, quedarán 6 para terminar esta liga regular. Gracias por esta retransmisión, Fran Prieto. Muchas gracias a vosotros, un saludo a los oyentes de Radio Tudela. Pues con esta comunicación llegamos al final, acercándonos a las 8 de la tarde. Miguel Ángel Bozal, ¿algo más que decir? Nada, un sábado que nos espera el Mirandé de aquí a 10 días en el Ciudad de Tudela a las 5 de la tarde, el día 8. Partidazo. Partidazo, un poco, yo lo único que he comentado, que ponerlo a las 5 de la tarde jugando los madriles a las 16:15 y alargando el día ya que se han adelantado la hora, ni podría haber sido a las 18 horas. Pero bueno, y tenemos partidazo y mi pronóstico es que lo vamos a ganar, ¿eh? ¿Crees que sí? El Mirandés, hay que decirlo, ¿eh? Que nos estamos encontrando con un equipo. El Mirandés en este momento es tercero, así como el líder es el Sporting, que es el equipo que destacabas desde la segunda jornada, creo que lo destacabas, sí. Miguel Ángel. Sí, sí. Eso y lo de los que iba a marcar a Adán Pérez más de 6 goles, y además lo voy a acertar porque le queda 6 jornadas y iba a marcar por lo menos 2. Uno seguro, pero por lo menos 2. Y del Mirandés, que es un equipazo, remontamos allí después de ir por debajo del marcador 2-0, le empatamos a 2, y en una acción un poco le ganó la Cervero la acción a Álvaro Corral, pero si no hubiéramos sacado tajada en Andúa, ¿eh? Y por eso me temo muy mucho que después del palo tan este mes tan malo que hemos llevado con las 3 derrotas que te dejan groggy para el tema de la fase de ascenso, pero con todo ello yo creo que fíjate en 3 días cómo nos ha recuperado anímicamente por la batalla que ha presentado hoy al Guernica, y yo y tú y yo, y quiero creerme que le vamos a ganar, ¿eh?, al Mirandés. Hay que decirlo, ¿no?, que si no, las últimas jornadas se van a hacer muy, pero que muy largas, y esto, por lo menos tener ese objetivo, ya que el playoff, no hemos dicho adiós matemáticamente, pero sí se ha dicho, bueno, que está muy, muy complicado. Si teníamos un 15% de posibilidades, o un 20%, no sé cómo estaremos al empatar frente al Guernica, pues todavía bajan mucho. Pero bueno, vamos a explicar lo de la Copa. ¿Cómo funciona para meternos en Copa del Rey, Miguel Ángel? El tema, para meternos son los 6 primeros, pero yo lo que tengo ahí la duda, porque hay filiales, es que tenemos 3 filiales en este grupo, cuatro. Tenemos por delante al Sporting, está la Real Sociedad B, el Athletic Club de Bilbao B, esos 3 filiales que no la disputan la Copa del Rey. Por lo tanto, llegaríamos hasta, o sea, son 6 equipos los que entran en Copa del Rey. Sí, pero he entendido que son los 6 primeros, ahora no recuerdo. Es que en otra temporada nos dijeron los 5 primeros, pero bueno, lo informaremos si te parecen sucesivas. Pero al tener los 3 filiales que no la disputan por delante, pues eso es lo que nos beneficia. No, pues iríamos hasta el puesto, depende, hasta el 8 o hasta el 9, que es ahora mismo donde está el Tudelano, debajo del Baracaldo, con estos 47 puntos, y este empate nos situamos en 48. Aunque luego tenemos el final de temporada, es duro, pero desde luego los equipos en teoría potentes y que están arriba, jugamos muy bien contra ellos. Tenemos el Mirandés, tenemos el Athletic Club de Bilbao B, tenemos el Real Sporting B y tenemos el Racing de Santander. Fíjate qué final de temporada nos queda, ¿eh? Interesantísimo el final, y también la Peña Sport, que están ahí también con muy complicado. Tienen también el Osasuna, promesas, Peña Sport 23-22 puntos, y el que está en puesto de permanencia, que se la tiene que jugar, es otro navarro, Elizarra, que también nos visita en la penúltima jornada. Pues nos dice por aquí Javier Hernández de la Peña Blanco y Negro que entran los 6 primeros, pero si hay filiales no entran, o sea que en este momento pues estaríamos en Copa. Estamos en puesto 9º, y como entran los 6 primeros y por delante nuestra está el Athletic, el La Real y el Sporting B, pues 9 menos 3, 6... Y de esa forma entraríamos. El Leioa es el que nos podría quitar la posición, que está 10º con 43 puntos. Ahora le sacamos 4 puntos a Leioa, y lo que es segurísimo, bueno, ya desde hace varias temporadas, que los filiales no la disputan, la Copa del Rey. Sí, eso está claro, eso lo tenemos claro. La duda que tenía era si entraban 5 o 6. Y nos dice Javier que son 6. En esa liga de segunda B que nos adquiríamos. Oye, que bien presentada a todos los equipos. Pero qué rabia que nos ha dado el desengancharnos de los playoffs, Miguel Ángel. Sí, no, por eso era el otro día, el pasado domingo, la animadversación, el cuerpo que se nos quedó. Y yo me ponía en primera persona a mí mismo, digo, como me he quedado yo, nos hemos quedado los 620 que acudimos el domingo pasado, con esa sensación de rabia y de impotencia de lo que ocurrió el domingo pasado. Ya no había otras derrotas pues más disputadas, han salido las cosas mal, pero de la forma que se perdió. Por eso ha tenido mucho trabajo en estos dos días, tres entrenamientos, Íñigo Valencia, del tema de anímico, que es el tema anímico es muy, muy complicado, ¿eh? Es más complicado que el físico, porque el anímico también te da gasolina, ¿eh? Lo que sí que nos ha sorprendido, pues ese cambio de opinión, ¿no? Sí que hemos solicitado una entrevista con Íñigo Valencia, ¿no? Cuando decía, quien quite al Tudelano de las quinielas de ascenso del playoff se está equivocando, y a las dos jornadas, ¿no? A criticar que con esta actitud no se puede pelear, en fin, lo que es el fútbol, ¿no, Miguel Ángel? Sí, yo creo que cuando... Eso lo comentó en rueda de prensa de las Gaunas, fue... porque en el último instante puede haber empatado Álvaro Meseguer de cabeza y yo creo que fue un impulso, arengar a los suyos a que no decayeran, porque había una mínima posibilidad, y dijo, aquí los arengo yo en rueda de prensa, porque luego le escuchan a él, desde luego, pero ya te digo, lo contrario de aquella frase en las Gaunas, pero claro, yo que también lo entiendo a él, como lo que nos ocurrió, el enfado que tenía el domingo. Tenía un enfado grandioso, grandísimo, que se denotaba. Gracias, Miguel Ángel Bozal, y feliz viaje de vuelta, ¿eh? Gracias a todos nuestros oyentes por escucharnos. Las 8 de la tarde, finalizamos aquí esta retransmisión. 18 grados de temperatura, viento del suroeste a 1 km/h. Volvemos el martes. Que pasen una feliz Semana Santa. Ya, Vaquero, es radio.